giro en la esquina, guardo las llaves de su oficina. Olía tierra mojada en luna, jugaba el tiempo en su corazón. Algo temía, algo temía. Giro en la esquina, por las vidrieras tecnología. Juego de luces, menú del día. Fausto acechaba junto a los libros. Algo temía, algo temía. Tembló el asombro, gritó la duda, sudó la sombra y quedó muda. Fue como un trompo, giró y el tumbo, perdió el camino, cayó sin rumbo. Giro en la esquina, dolió en su rostro como una espina. Se fumó un pucho, pateando latas, faina y cerveza entre las ratas. Algo temía, algo temía. Giro en la esquina, olía tierra mojada en luna. Buscó las llaves, faltaba una. La clavó el tiempo en su corazón. Eso temía, tembló el asombro, gritó la duda, sudó la sombra y quedó muda. Fue como un trompo, giró y el tumbo, perdió el camino, cayó sin rumbo. Giró en la esquina, eso temía. Giró en la esquina, eso temía.